vieja triste llorando, como si no la valiera. Te fuiste, solo me dejaste, solo tristeza me queda. De mí tienes que acordarte por el recuerdo que llevas. Pagas tú a mí, pa' que me mate guayabo. Te fuiste, solo me dejaste, solo triste.